Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria, y es el principio de nuestro plan y es el mejor tiempo para grabar la Biblia al principio del año. Es el primero del 2009 y si usted no lo ha hecho y usted no tiene un plan de lectura, este es el mejor tiempo de comenzar uno. Este año tenemos un nuevo tema a la Biblia diaria y el tema que vamos a estar hablando es al cronológico. Cuando estamos leyendo la Biblia en el 2008, yo me di cuenta que muchas de las lecturas, aunque estaban en diferentes libros, pasaron en el mismo tiempo y siempre me intrigaba eso, que okay, ¿está pasando o no está pasando en el mismo tiempo? So, este año lo vamos a estar leyendo cronológicamente y vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener un pastor que nos ayude con algunas de las preguntas. Este es un hombre que ha ido a la escuela bíblica y quiero que él diga algunas palabras antes de que comencemos. Amén, hermano, Dios le bendiga. Es un privilegio realmente estar acá. Gracias, Marco. Gracias al ministerio que está haciendo estas grabaciones. Mi nombre es Alfredo Trejo y yo soy el pastor que está a cargo con la iglesia aquí en el Desierto Alto, que se llama Iglesia Cristiana del Desierto Alto. Y pues es un privilegio nuevamente, Marcos, a tus órdenes. Y a ti y a todo el que escuche estas grabaciones. Ahora, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y vaya a página y puede ver en la Biblia diaria y usted puede ver el nuevo plan de lectura bíblica que tenemos y dice exactamente, hay un botón que usted le cliquea que dice hoy y le da la lectura de hoy. So, vamos a estar en los primeros libros que vamos a leer. Va a ser Génesis capítulo 1 al capítulo 3 por ahora. Mañana vamos a leer el capítulo del 4 al 7. Eso vamos a comenzar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hay muchas creencias. Porque hay muchas creencias que la gente dice, se pregunta, ¿por qué es que estaba la tierra vacía? O lo que dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía. Sabemos que Dios cuando crea algo, Dios lo crea en orden. Entonces, pastor, ¿por qué usted cree que la tierra estaba desolada o desordenada? Yo sé que esta pregunta no hay muchos que la responden, pero en su experiencia, ¿qué usted opina de esto? Bueno, Marco, lo que pasa es que en el momento que está pasando esto, no estamos viendo, Marco, la existencia del hombre. Recuérdate, y el Señor fue tan cuidadoso con nosotros que al poner al hombre, al traer la creación del hombre a la tierra, entonces Dios tiene que poner las cosas porque el hombre no era bueno o no podría vivir dentro en el desorden que había, por decir así, estaba la tierra, pero como cuenta la historia, estaba desordenada. El hombre no podía vivir en medio del agua, en el lodo, por decir así. Entonces, esta lectura, Marcos, nos da a entender el cuidado y lo especial que nosotros somos cuando el Señor nos crea a nosotros, a la humanidad. Ok, perfecta, buena respuesta. Vamos a seguir leyendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana y el primer día. Ahora, quiero que tome este versículo en mente porque vamos a seguir leyendo y le voy a hacer una pregunta que muchos critican este pasaje y dice, y dijo Dios en el versículo 6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según sus géneros, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día tercero. Y dijo Dios: háyase lumbrezas en la extensión de los cielos para separar el día y la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y años, y sean sus lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora, en el versículo 3, Dios dice que Él crea la luz, ¿no? Y que él crea la luz, pero entonces, ¿a qué se refiere aquí en el versículo 14? ¿Acaso puede existir la luz sin que haya sol? Una de las críticas que traen contra la palabra de Dios es: ¿cómo es que puede Dios crear en el versículo 3, crear la luz y crearla? Dice, y fue la luz y vino y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo puede crear Dios la luz? Pero en el versículo 14 dijo, y Dios dijo: háyase lumbrezas en la expansión de los cielos. Se está refiriendo al día, porque si lo seguimos leyendo, si seguimos leyendo el 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. Okay, Marco, lo que pasa es que la pregunta que mucha gente se hace acerca de todo esto que está escrito en Génesis y como muchas porciones de la palabra de Dios, no podemos nosotros entrar en detalles. La Biblia no nos da por qué hizo primero, si las estrellas, el sol, la luna, no nos dice Dios ni de fechas, ni qué hizo primero, ni qué hizo lo otro. Y cuando Él dice se haga la luz fue creada. Simplemente que separa una del día y otra de la noche. Obviamente, conocemos nosotros que el sol es el que crea, pues, el que hace día y noche. La luna no hace día y noche. Acuérdate de eso. Entonces, como la Tierra es la que rota o que da vuelta alrededor del sol, entonces tenemos día y noche. No. Hay algo bien importante que quiero recalcar acá. Hay muchas cosas que no las vas a encontrar en ningún libro, ni en la Biblia, ni se encuentra ahí. Simplemente van a haber opiniones. Pero déjame decirte algo. Hay mucha gente que está más interesada en querer saber, preguntarle cosas que no vienen al caso a Dios, pero que no le traen ninguna respuesta ni ninguna satisfacción porque ellos siempre quieren contradecirle a Dios. No es que la palabra se esté contradiciendo. Allá dice que Dios creó en el verso 3 que estábamos hablando y dijo Dios, crea la luz y fue la luz. O sea, Dios la creó, pero en el siguiente, en el verso 14, dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos y la expansión de los cielos, perdón, ¿cómo dice? En la expansión de los cielos. Para separar el día de la noche y sirvan de señales. En esta parte, Marco, podemos pensar de que hizo las estrellas, hizo la luz, ¿no? Sí. Las estrellas tienen luz. Entonces pudo haber sido luz, una estrella, parte de la luz que él hizo, pero que tenía que preparar la tierra para que existieran día y noche. Y entonces en el verso 14 obviamente está diciendo que separa entonces, que haya lumbreras para separar el día de la noche. Pero hay algo más importante que eso, Marcos. Yo pienso que ni un científico pudiera traer estas respuestas como la gente quisiera muchas veces. Tener respuestas como que si fueran cocinaron un tomate y un huevo, que cualquiera sabe que hay que quebrarlo y hay que ponerlo en el sartén. En estas cosas, Dios no nos da luz para nosotros saber exactamente cosas. Si alguien no quiere escuchar o no quiere aceptar la palabra de Dios, que fue así, entonces hay un problema más grande, que ya viene un problema de incredulidad. Okay, Pero perfecto. no existen respuestas lógicas acerca de todo esto, Marcos. Okay, perfecto. Y dice, Aceptémoslo tal como está. okay, perfecto. Y dice, vamos y vamos al versículo 20. Y dijo, y dijo Dios, produzcan las aguas criaturas que se muevan y tengan vida, y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve de las aguas. Produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios las bendijo diciendo: fructificar y multiplicaos y llenar las aguas en los mares, y las aves se multiplicaron en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales de tierra según su especie. Y fue así, y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aguas de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificar y multiplicaos y hinchar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da semilla o será para comer, a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se mueven sobre la tierra que hay vida, y toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Vamos al capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra, e hizo y reposó el día séptimo a su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó sobre el reposo de toda su obra que Dios había creado y hecho. Una pregunta aquí. Muchos creen que para Dios, como dice, un día es como 1000 años. ¿Usted cree que la creación fueron en 7000 años o fue en 7 días de 24 horas? No existen explicaciones acerca de eso. La Biblia no nos da más luz a poder nosotros opinar acerca de eso. Tomamos simplemente la palabra que dice que para Dios es como un día como mil y mil como uno. Podemos deducir de ahí que Dios, como absoluto que es, como la pudo hacer en un día, o en 7000 años, como los nuestros humanos, como lo pudo hacer en 7000 años de Dios, como en 7 días, absolutamente así. Okay, perfecto. Vamos a ver el capítulo 4, a mí el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios los hizo, la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo el árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salió del Edén un río para regar el huerto, he aquí que se repartía en cuatro ramales. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Belerio, piedra onice. El hombre del segundo río es Gilón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río era Gidesel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Todo tomó pues Jehová el Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para la labrada, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios la tierra, toda la bestia del campo, todas las aves del cielo, y las trajo a Adán, para que viese todo lo que le había de llamar, y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso también toda bestia y ave de los cielos y a todos los animales del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, que se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán: Esta ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada varona, porque el varón del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Vamos al versículo 3 y hasta aquí vamos a terminar el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que estaba Dios, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Come Dios. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Ahora, una pregunta, ¿en qué tiempo, si Dios le tomó 7 años o 7000 años, ¿en qué tiempo fue que Satanás cayó? No podemos tampoco decir eso, Marco. No hay tiempo señalado en eso. No existe. Sabemos que desde que Adán fue creado, existe el mal, que es el enemigo Satanás, porque lo vino a tentar. Sabemos que eso fue. Ahora, recuerda que Cristo declara y dice: Y vi a Satanás caer como rayo. Acuérdate que Cristo es eterno. Ahora, no existen tiempos. Y ese es uno de los errores que mucha gente comete al mencionar tiempo, porque en la eternidad, ¿te acuerdas? Dios es eterno. Y no podemos nosotros pensar ni creer en los tiempos. Que sucedió y fue una historia, y es una historia que Dios nos ha dado revelada a través de la palabra, para que creamos de que sí pasó, pero no es para ti y para mí indagar estos tiempos no declarados por Dios. Una de las tradiciones que de los judíos que creen que este libro fue escrito por Moisés y fue escrito en el tiempo que él escribió el Éxodo, el de Deuteronomio, porque esta historia vino derecha de Dios y se la dio a Moisés y Moisés la escribió de lo que Dios le dio. Ahora, dice aquí que ¿por qué? Bueno, tal vez no hay respuesta a eso, pero ¿por qué Satanás fue echado a la Tierra y no fue echado a Marte, no fue echado a Júpiter? ¿O fue algo que le atrajo a Satanás venir hasta acá a este mundo? Correcto, no está explicado, no lo dice la Biblia, el Señor simplemente declara y yo vi a Satanás caer como rayo, no lo dice. Hay muchas cosas que no las va a decir y no están especificadas bíblicamente a dónde cayó, por qué cayó, de dónde, todo eso. Podemos suponer ciertas cosas, pero no es lo bíblico. Podemos suponer de que el hombre iba a ser creado acuérdate que Satanás era una de las criaturas, de las creaciones, criaturas creadas por Dios, lo más bello, lo más excelso que Dios tenía en los cielos, ¿no? Sí. El libro de Ezequiel lo declara. Pero entonces, sabiendo que él era un ser creado por Dios, muy especial, pensamos que él sabía muchas cosas que Dios iba a hacer, de lo que tenía Dios planeado hacer. Podemos suponer eso, de que Satanás sabía de que aquí en la tierra iba a ser creado el hombre, si queremos opinar acerca de eso. Pero como no, la Biblia no nos da a nosotros ninguna pista, ninguna luz de que así fue, simplemente lo que podemos decir es que Satanás, acuérdate que Cristo lo declara también que es un ladrón, que es un que es un asesino, que es un mentiroso. Entonces, al saber nosotros que Satanás tiene todos esos títulos, y como es espíritu, para él saber que la tierra iba a ver la creación humana, iba a ser como la niña de los ojos de Dios, y al ser él el enemigo número uno de Dios, queriendo usurpar el trono de Dios, ¿no te parece, pensando humanamente, no te parece lógico pensar de que él quisiera venir a destruir la tierra, a destruir la creación de Dios? Esa es la única respuesta que pueda haber en esto, si es que quieres saber por qué. Sabemos que Satanás vino para matar, robar y destruir, dice la palabra, ¿no? Ajá. Pero nada más, no sabemos por qué razón fue lanzado a la tierra y cayó aquí. No sabemos por qué en la eternidad hubieron pláticas de Dios haciendo todo clase de planes. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versos, podemos decir versos 6, bueno, capítulo 1 de Isaías. Ajá. Declara la Biblia que dice Dios, había una reunión celestial y dice, ¿y a quién enviaremos? Por nosotros, ¿quién irá por nosotros? Una reunión celestial en la cual sabemos los tiempos. ¿Quién sabe los tiempos? ¿Cuándo fue eso? Eso fue celestial. Entonces, Marcos, no podemos saber, hay cosas que están escritas bíblicamente que no tenemos respuesta. No tendremos respuesta para todas estas cosas, pero podemos deducir bíblicamente que tenemos un enemigo. Eso lo conocemos, lo declara la Biblia. Podemos decir que los tiempos proféticos se están acercando, está bíblico, es bíblico, los tiempos se están pasando. Eso sí podemos conocerlo, pero tiempos que pasaron, ¿por qué pasó esto? Esa sería una pregunta de un incrédulo, por decir así. De decir, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de que haya venido Satanás? Si Dios me creó, que me salve así, porque si soy yo, sí, no tengo culpa de pecar. ¿Entiendes? Se abre la oportunidad de poder pensar en una persona que no quiera creer, que esté lastimado o de alguna manera quiera contradecir las cosas de Dios, para que hable en contra de la fe o de la palabra de Dios escrita. Es un peligroso, Marcos, pero tenemos que tener mucho cuidado y orar al Señor que nos dé sabiduría para poderle entregar la parte donde, si alguien está confundido, poderle decir, mira, indaga en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te va a mostrar de que realmente no es necesario saber por qué, cómo y dónde cayó, sino que lo que tenemos que hacer es guardar nuestra salvación. Ok, perfecto. Vamos a seguir leyendo el versículo 6, y dice, y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahora, una de las preguntas que yo creo que yo lo he oído a muchos preguntarse, ¿por qué Satanás fue derecho a la mujer y no fue al hombre a tentarlo? una de las cosas, recuerda que lo que acabamos de decir, que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y la palabra de Dios, Jesucristo lo declara, que él es el padre de mentiras. Y en esa parte, Marco, era muy fácil, muy obvio de que él pudiera venir a la mujer, porque la Biblia declara de que Dios había dado instrucciones a Adán. Cuando alguien es instruido, es difícil que sea engañado por otra persona. Bueno. En este caso que estamos hablando, me permite, Dios habla a Adán y no le habla a Eva. Pero la serpiente era astuta, dice entonces, y vino y le dijo con que Dios ha dicho. Fíjate que no se dirige a Adán, sino que se dirige a la mujer, y la mujer no es la que había recibido la instrucción, sino que Adán. De manera que la mujer es engañada porque está recibiendo una instrucción o una opinión de lo que Dios había hecho de alguien que no se le había dado, porque a Satanás no se le había dado la instrucción. Satanás escuchó lo que se le dijo, pero no se le había dado la instrucción, se le dio a Adán. Ahora, el otro error está en que Adán no se tomó el tiempo, me imagino que Adán falló en poder instruir a la mujer que Dios le había dado. Y ahí fue el error, donde cuando la mujer recibe una información de parte de alguien más, fácilmente lo cree y por lo consiguiente es engañada. No, ahora una pregunta. Yo lo que usted no cree, porque hay mucha gente que usa este texto y la razón por qué le pregunté esa pregunta y dice, no, pues Satanás fue al atentar a la mujer porque la mujer es más débil que el hombre o la mujer es inferior que el hombre. Usted no cree en eso, ¿verdad? De ninguna manera, Marco, los estudios hoy en día tenemos la capacidad y la bendición de poder tener muchas en los avances que se han hecho estudios acerca de la mujer. La mujer lo único que tiene débil es en su cuerpo, que hay debilidad de fuerza, pero mentalmente se conoce que la mujer tiene muchas capacidades y es muy apta para poder retener o poder ser instruida de alguna manera. No que la mujer era débil, sino que no estaba instruida. De que hay un plan de Dios y que la mujer se someta al hombre no quiere decir que la mujer es de alguna manera retardada mentalmente o para retener una información, pero Dios a mí le plació de que el hombre fuera el que iba a regir en la casa y el que llevaba la rienda de los quehaceres o las decisiones de la casa, pero no es porque la mujer era más débil, ¿no? Ok, perfectamente. Y una de las cosas que yo oí de un predicador era no que la mujer era débil, pero la pregunta que hizo, ¿dónde estaba el hombre en este tiempo? ¿Me entiende? Porque quizás el hombre andaba muy ocupado allá haciendo su trabajo, que había descuidado a esa mujer. Y recuérdate algo, Marcos. Humanamente, Adán y Eva ya caen en una posición humana de que hay errores humanos. Hay errores humanos. Y ahí es donde uno tiene que cuidar la salvación individualmente. Porque no tiene que andar uno. Imagínate, yo estoy con mi esposa, pero yo no voy a permitir, o ella no va a permitir, que me ande cuidando a cada paso, porque ya he sido instruido por la palabra. El problema fue que Adán no se tomó el tiempo para informarle a Eva lo que Dios había hecho, y le trajeron una información adulterada de parte de una persona, un personaje que no era el personaje que debería de haber traído la información, y se la trajo adulterada, le volteó la verdad con una mentira, y como aquella mujer no había escuchado ninguna versión, creyó la versión que Satanás le estaba dando. Yo sí creo esa versión. Por eso nosotros tenemos que instruir muy bien tanto a nuestros hijos como parejas, de tener una buena relación con nuestras esposas y estar al tanto de las cosas que están pasando bíblicamente y de lo que hacemos en nuestras iglesias. Ok, perfecto. Vamos a ir leyendo el versículo 8 del capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto en el aire del día. Y Adán y a su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Y le respondió: Oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaban desnudos y me escondí. Y les dijo Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, otra pregunta aquí. ¿Por qué dice la Biblia que Dios sabe todo? ¿Y por qué le pregunto a Adán dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde Adán estaba? Sí, pero recuérdate una cosa, que Dios dice que hace al hombre. Si vas un poquito atrás, donde estábamos leyendo antes, Dios le dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí. De manera que Adán y Eva saben muy bien el distinguir que los hizo Dios a su imagen y semejanza. El hombre creado de Dios, en la humanidad, aunque no reconozca el pecado, sabe que está pecando ante Dios. Y cuando Dios le hace la pregunta de a dónde estaban, lo que está haciendo Dios es que está poniendo al hombre ante una gran verdad para que reconozca su pecado. Oh, eso sí tiene sentido, porque le está, es como cuando uno está hablando con un niño, ¿no? Y digamos que el niño toma algo y uno sabe lo que está haciendo, y algunas veces le está haciendo preguntas no porque uno no sabe la verdad, sino que para que él tome el tiempo de arrepentirse y decir: sabes, esto lo hice, ¿me entiendes? Exacto, para que tome responsabilidad de lo que hizo, y no es porque Dios no sabía, Dios lo sabe todo. Oh, ok, perfecto. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 12. Y el hombre le respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, bien aquí mucha gente dice que las serpientes volaban, pero no hay evidencia en la Biblia de que las serpientes volaban, ¿verdad? No existen evidencias, Marco, pero hay muchos estudios en los cuales estudian las serpientes. No tengo en mente cuántas son los pies que le pueden encontrar a la serpiente abajo de la del donde se arrastra, pero son miles. Dice la Biblia de que la serpiente tenía grandes habilidades. Cuando el Señor le dice te arrastrarás, cuando la Biblia le da a la serpiente la maldición, el castigo por la cual está haciendo el pecado, hace pecar a Eva, nos da a entender de que la serpiente tenía, en aquel entonces, tenía manos, tenía pies y podían verse los pies de la serpiente. Ahora, ¿cómo funcionó? ¿Cómo pasó eso? Todo eso son cosas que no están escritas cuándo pasaron, ni cómo, ni dónde, pero sí la maldición que dio es evidente, porque si lo leemos en la Biblia y te vas a ver una serpiente, podemos ver que la serpiente se está arrastrando. Pero las serpientes no comen polvo. Sí. Sí, ellas se alimentan, ellas comen polvo. Comen polvo, se alimentan de polvo. Quizás lo que está diciendo es que iba a andar arrastrándose, que cuando ella caza algo come polvo de todos modos. Antes quizás, bueno, que no dice si tenía manos, si tenía pie, pero podemos decir que si le está diciendo que se arrastrará, es que ella tenía otra forma antes, que no se arrastraba. Correcto. Ajá. Exactamente. Y de alguna manera caminaba diferente, se movía de una manera diferente. Okay, perfecto. So, dijo, no la conocemos, ajá, pero podemos asumir que si no se arrastra uno, tiene que tener otro movimiento. Y el otro movimiento, otros dos movimientos, era caminaba o volaba. Son las dos opciones que tiene, ¿no? Sí. Exacto, pero no volaba. No nos da ninguna era muy astuta, muy Mm astuta. mhm. Creemos que era un animal que tenía las extremidades, ¿verdad? Era muy astuta, pero no lo tenemos bíblico, no lo tenemos descrito, no lo podemos entrar en contienda a raíz de eso. Porque mucha gente compara, bueno, que al diablo le dicen el dragón, ¿no? Y en la mitología china pintan al dragón como una serpiente que tiene manos, pero que tiene alas también. Y el dragón es un animal que mucha gente lo conoce y que ha sido descrito aún antes de que la ciencia probara la existencia de la criatura, ¿me entiendes? Nunca se ha encontrado un dragón, pero se ha encontrado dinosaurios y cosas así. Pero la mitología siempre ha descrito una criatura que parece serpiente, pero que vuela. So, puede ser imaginación o puede, no sé qué puede ser, Y pero. recuérdate una cosa, que Satanás, que la serpiente se identifica como el Señor dice, serpiente antigua. Satanás tiene muchas habilidades cuando toma un ser como para que sea su base. Sí. Ahora, ¿qué importa? O no podemos decir qué tenía, si tenía alas o tenía pies, si tenía un pie o tenía 1000 pies. Pero si Satanás lo había poseído ese animal, yo te aseguro que era uno de los animales más astutos de aquellas épocas. Porque espiritualmente, la astucia era espiritualmente. Obviamente que era una astucia diabólica, porque era poseído por ese Satanás, por el mismo Satanás. Por eso se conoce como la serpiente antigua. ¿Se entiende? Entonces, no podemos entrar en los mitos y todo eso. Muchas veces nos ayudan para poder deducir, pero no lo sabemos en sí, no sabemos lo que está pasando y cómo fue. Simplemente podemos deducir. Ok, perfecto. Vamos a seguir leyendo el versículo 16. Y la mujer dijo: se multiplicará en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él señoreará sobre ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, comiste el árbol que te mandé diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo te volverás. Y llamó Adán al nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposo túnicas de pieles y las vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, dos preguntas aquí. ¿A qué se refiere? Y yo no sé si esta puede referirse a muchas cosas, pero ¿a qué se refiere cuando dice que el deseo en el versículo 16 que dice: Y tu deseo será para tu marido? Mucha gente piensa que desde ese momento el hombre se enseñoreó sobre la mujer y la mujer, ¿me entiende?, padeció de lo mismo de que padece ahora, como en las culturas musulmanes, que existe mucho el machismo, donde no la dejan que la andan toda tapada y ¿me entiende? ¿Se refiere a eso? No, Marco. Vamos nuevamente. Las personas últimamente, hoy en día, han malinterpretado la palabra del Señor. Dios no nos puso a nosotros para ser verdugos sobre nuestras esposas. Lo que sí nos da el Señor, declaró en Génesis, lo que estamos leyendo, que era una ayuda idónea. la vida idónea no quiere decir que nosotros vamos a tratar a nuestras esposas como una esclava o traerla como una sirvienta o como alguien que no vale nada. Ese es un error, el poder pensar de que el que estas personas del Medio Oriente traten a sus esposas así, es un error el que ellos hacen. Y obviamente muchos personajes bíblicos, personajes que están hablando de la Biblia, me refiero a los contemporáneos que se han levantado últimamente, muchos algunos de algunas religiones creen, siguen creyendo de que la mujer tiene que estar de una manera sumisa, no la parte sumisa, sino humillada, que nosotros tenemos que humillarla constantemente porque es una mujer, pero solamente porque dice que el hombre será se enseñoreará sobre ella. Pero lo que no habla es, lo que no se acuerdan esas personas es que Dios no nos la dio para que nosotros hiciéramos mal uso de la autoridad que nos da, sino que para que la amáramos. En unos ejemplos, Pablo le habla a Timoteo y está hablando acerca de que podamos, de que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestro cónyuge. Entonces, al amar, no la voy a tener como sirvienta. Al amar, no la voy a tratar como esclava, porque entonces la voy a apreciar. Esta enseñanza, Marcos, es muy mal, muy mal interpretada. Mire, estoy leyendo aquí la King James, porque es una es una traducción en inglés, y dice: "Thy husband, and he shall rule over you." Y si vemos el griego de esa palabra, dice una palabra primitiva que significa tener dominio, gobernar, reinar, tener poder. Ajá. Pero es un reinado de mutuo. Uh-huh. Es un reinado de amor. Okay. En el reinado que yo tengo sobre de mi esposa, es un reinado, yo tengo dominio sobre de ella, porque es mi esposa, pero en amor. Okay, perfecto. Eso es lo que quiero hacer claro, para que la gente no se confunda, que uno tiene derecho a hacer lo que uno quiera con la mujer, que la tiene no. que cocinar. Okay. Correcto. Okay, perfecto, perfecto. Okay, pues hasta aquí vamos a llegar a la lectura. Quiero que les dé el contacto o cómo se puede contactar la gente con usted si quiere ir a su iglesia a visitarlo. Claro que sí, tenemos nuestra iglesia, está en el Desierto Alto, aquí en Hesperia, la ciudad de Hesperia, San Bernardino, condado de San Bernardino, en California. Pues nos pueden buscar en el internet, lo van a encontrar en las siglas en inglés que dice High Desert Christian Fellowship. Perdón, ese es el nombre que tiene en inglés, y en español simplemente es lo traducido del inglés. Entonces, estamos en la calle Juniper, 5660. Juniper Street en la ciudad de Hesperia, California. Y pues nuestro teléfono nos pueden encontrar, si quieren hablar con su servidor, el Pastor Trejo, pueden hablar al número 760-669-5483 y allí pueden preguntar por el Pastor Trejo y podemos con todo gusto servirle, ¿verdad? Estamos y al Señor. Perfecto, como le dije, vamos a estar comenzando el primer día ahora, es el plano que estamos haciendo. Este es el perfecto tiempo para, si usted quiere, nunca ha leído la Biblia en un año, este es el perfecto tiempo para comenzar. Puede ir a nuestra página mawministries.com, ahí puede agarrar el plano, puede mandarnos un email a info@mawministries.com. Y yo le puedo mandar un email con el plan, si usted quiere, para si usted tiene su propio calendario o quiere printear el calendario, puede hacer eso también. O lo puede agarrar, como lo dije, de la website. Puede ir a la website y ahí puede cliquear en el calendario y ahí hay un botón que se llama hoy y le da la lectura de hoy. Hasta gracias por escucharnos y esperemos que el 2009 sea un año próspero. Y gracias al Pastor Trejo también por acompañarnos. He disfrutado mucho esta lectura porque Como le dije, yo no soy una persona que ha ido al instituto, a la escuela bíblica. Yo soy un lector como usted que quiere saber más de Dios. Yo sé que siempre es mejor escuchar de una persona que sí ha tenido escuela bíblica o que sabe de la bíblica, que ha ido a escuelas bíblicas o que tiene experiencia, porque yo sé que el pastor no es la primera vez que le hacen una de estas preguntas, aunque algunas veces sean preguntas tontas, pero la gente se pregunta eso y puede ser que las respuestas les dé un mejor entendimiento de lo que el plan que tiene que Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga.